tiempo para relajarnos en Territory Mac con Sergio Navas, editor de isenacode.com. ¿Qué tal, Sergio? Hola, Yoma, y muy buenas también a todos los oyentes. Bueno, Yoma, ya estoy por aquí y listo para la sección de apps de esta semana. Sergio, nuestros oyentes se preguntan cómo gestionas tu productividad con iOS. Tengo que deciros que yo mi productividad la gestiono mayoritariamente con Wunderlist. Es una aplicación multiplataforma muy popular, con la cual pues al final nosotros vamos a poder gestionar nuestras tareas, añadir tareas, decir que esa tarea vence tal día, que se me recuerde esa tarea un día determinado, a una hora determinada. Incluso vamos a poder trabajar en grupo. Tenemos una sección de notas para poner, lógicamente, anotaciones de esa tarea. Podemos hacer subtareas de esa propia tarea. Incluso podemos asignar a un compañero esa tarea, ¿no? Incluso tenemos un chat para trabajar en grupo. Es ideal porque así podemos tener una conversación relacionada con esa tarea, ¿no? En cada una de esas tareas tenemos un chat, ¿vale? Está todo bastante sectorizado y está muy bien. Wunderlist, muy popular, ya la deberíais de conocer. En cualquier caso, hoy os voy a hablar de otra aplicación que se llama Eureka con K. Una aplicación que yo utilizo porque en Wunderlist siento que es más para trabajo y no lo uso para... pues bueno, al final para mis tareas más importantes o tareas personales, que ir a comprar al súper, que de hacer esto, de hacer lo otro, ¿no? Y para eso me va muy bien Eureka, una nueva aplicación con la cual yo añado esa tarea, le puedo añadir una fotografía para tener más información, y la tarea se va al centro de notificaciones. Y lo vamos a tener ahí. Está muy bien porque el centro de notificaciones del iPhone es un sitio súper visible que visitamos constantemente y vamos a ver en un sitio que miramos mucho esas tareas tan importantes que tenemos que sacar, ¿no? Incluso desde el propio centro de notificaciones, lo que podemos hacer es con un swipe completar la tarea o incluso subirla arriba del todo para que esté en primera posición si nos entran muchas notificaciones y baja, ¿no?, la tarea. Está muy bien para gestionar esas tareas más importantes, Jaume, te las recomiendo, ¿eh? Además, Jaume, dime, sí, ¿tú eres mucho de utilizar los widgets en el iPhone? Sí, además me he instalado varios de los que has recomendado en tu canal de YouTube, ¿eh? Sí, pues bueno, esta selección de widgets creo que te va a gustar, Jaume. Es una aplicación que se llama Sky Widgets, también nuevecita, y que nos trae 5 widgets de posicionamiento, de GPS, algunos muy, muy útiles. El primero es que es un widget donde nos va a indicar la posición exacta de las coordenadas GPS donde estamos, la latitud, la longitud, la altitud, bueno, todos los datos. Incluso podemos hacer una copia al portapapeles para pegarla por allí, ¿no? En Telegram, WhatsApp o lo que sea, ¿no? Tenemos otro widget dentro de esta misma aplicación, Sky Widgets, que nos va a decir la dirección exacta de donde estamos. Nos va a decir hasta el código postal, Jaume. Así que está bastante bien aquello que estás paseando por una ciudad que tampoco conoces mucho. ¿En qué calle estoy? ¿Has quedado con alguien? Pues nada, desde el widget vas a poder ver exactamente en qué calle estás. Por otro lado, tenemos un widget que no es mucho de GPS, pero es un cronómetro. Oye, que nunca está mal tener un cronómetro en el centro de notificaciones, en la sección de los widgets, ¿no? También tenemos un GPS status que nos va a indicar pues la precisión que tiene en ese momento el GPS, el estado del GPS, ¿no? Y luego tenemos un barómetro que yo no le doy mucha utilidad, pero nos da la presión y la altitud relativa. Bueno, está muy bien. La verdad es que por el tema del posicionamiento GPS exacto y sobre todo por el de la dirección, me parece una recopilación de widgets muy chula, Jaume, ¿eh? Ya la estoy bajando porque creo que le voy a sacar buen partido, ¿eh? Seguro que sí. Pruébalo que ya verás cómo le sacas uso. Está bastante bien. Además, Jaume, voy a recomendar una aplicación que va a sustituir, o por lo menos creo, me parece bastante buena, aunque la interfaz de reconocer que podría ser mejorable, en cualquier caso no es fea, ¿vale? Está bien, pero es una aplicación que es muy útil. Es una aplicación que puede sustituir la aplicación nativa de teléfono del iPhone. Ya sabemos que es muy espartana, que es muy básica y se merece, por lo menos en el próximo iOS 10, que renueven esta interfaz, porque se pueden hacer muchas cosas más y mejores, ¿no? Esta aplicación de la que os quiero hablar se llama Go Dial Pro, una aplicación que es un sustituto de esa aplicación de teléfono. Y está muy bien porque tú tienes una sección de favoritos, ¿vale? Vas a ver ahí tus contactos favoritos, pero además vas a tener a golpe de tab todos los iconitos de las fotos de tus contactos agrupados por grupos. Puedes crear grupos de contactos y vas a poder ver ahí todos los avatares y tú simplemente pulsando vas a hacer una llamada directamente al contacto que estés tocando, ¿no? Está muy bien para agrupar, pues, familia, para agrupar compañeros de trabajo, para agrupar, pues, no sé, los del fútbol, los del deporte que hagas o el hobby que tengas y tal, ¿no? Está súper bien la aplicación en este sentido, Jaume. Además, también tenemos el histórico de llamadas, tenemos un dial para realizar las llamadas y, por supuesto, acceso completo a la lista de contactos habitual. Así que la verdad es que me parece un sustituto muy a tener en cuenta por parte de la aplicación tan espartana nativa de teléfono que trae el iPhone. Bueno, Yama, ¿qué te parece si pasamos a la sección de gaming y recomendamos un jueguecito? Perfecto, porque nuestros compañeros Iñaki y Fernando ya están impacientes. Venga, pues vamos a la sección de gaming, Yama, y tenemos un nuevo video. videojuego que se llama Breakneck. Es un juego de naves espaciales, es un juego de carreras donde nosotros tenemos que intentar batir nuestra propia meta y la de todos nuestros amigos y la de la gente que está jugando a ese juego, por supuesto, ¿no? Los gráficos son brillantes, espectaculares, súper chulos. Jugamos al juego con el dispositivo en apaisado, tocando en la parte derecha, la navecica va para la derecha y tocando en la izquierda, lógicamente va para la izquierda, ¿no? Es muy fácil de controlar, pero el juego es muy difícil porque estamos en un circuito con mogollón de obstáculos. Tenemos que ir acercándonos a las paredes porque nos vamos a cargar de energía. Y con esta energía vamos a poder utilizar lo que se viene conociendo como el típico nitro de los juegos de coches de carreras, ¿no? La verdad es que tenemos que intentar conseguir la mayor marca posible para subir posiciones en el ranking. Y tenemos que ir jugando y superando todos los tiempos en los diferentes circuitos propuestos. El videojuego está bien porque además podemos mejorar la nave, podemos añadir diferentes mejoras o comprar vitaminas que nos van a ayudar a ser más rápidos en cada una de las carreras, ¿no? El juego la verdad es que está bastante bien, Jaume, y la verdad es que muy recomendado. Y esto ha sido todo por hoy. Repasamos. Hoy Sergio nos ha recomendado la aplicación de gestión de productividad multiplataforma Wunderlist, la aplicación Eureka para controlar al 100% nuestras tareas cotidianas, la aplicación Sky Widgets, que trae 5 widgets de posicionamiento, GPS, dirección y más, la aplicación GoDial Pro para sustituir la aplicación de teléfono que trae el iPhone por defecto, y el juego de carreras de naves espaciales Breakneck. Sergio, gracias por tus recomendaciones, nos ha encantado y te esperamos la próxima semana con más sorpresas. Ya ves que he tomado buena nota, ¿eh? Perfectísima nota, Jaume, como siempre. Ya sabéis, la semana que viene más aquí en Territory Mac. Yo soy Sergio Navas y me podéis encontrar mientras tanto, si queréis más apps, en isenacode.com. Hasta la semana que viene, guapetones y guapetonas. Chao. Sintonizas Territory Mac.